Claudia, Jordi, Ricardo, hablemos de sí. Pues me permito con todo gusto desde San Luis Potosí en México enviarles algún breve comentario sobre un español que aquí queremos mucho y que se hizo parte de nuestra vida y de nuestros sentimientos, que fue el maestro Luis Buñuel. Luis Buñuel llega a nosotros, además de a través de su cine surrealista, por medio de sus memorias, que son algunas de las memorias más bellamente escritas, Mi último suspiro. Él nos recuerda cómo nace en un pueblo marcial donde sonaban los tambores de calandas y que hicieron en él tener un retumbar interno que logró persistir hasta sus 83 años de vida. Él llegó a estar casi sordo, y sin embargo internamente resonaban los tambores de calanda. Buñuel, que años después pasa a tener un coloquio muy creativo en la ciudad de Madrid, al lado de García Lorca, al lado de Salvador Dalí, con quien al pasar a París experimenta, ya imbuido de lo que era el surrealismo y cerca del espíritu de aquel movimiento encabezado por André Breton y regido por un manifiesto, experimenta con Dalí hacer El perro andaluz y La edad de oro, que habrán de ser una bofetada tremenda a los espíritus burgueses, conservadores, indolentes, para hacerlos meter en el inconsciente y en el subconsciente a mirarse ridículos e indolentes, como decía. Va a pasar algún tiempo de búsquedas y de viajes que parece no tener conclusión, y cuando está a punto de abandonar el cine, un productor mexicano lo invita a que venga a hacer un rodaje a México. Viene a México y hace dos o tres películas que se le ha dado en llamar alimenticias, es decir, para sobrevivir, y me las brinco porque va a ser con la película Los Olvidados, con la que él no solamente se lleva los más grandes premios del Festival de Cannes, que tenía pocos años de nacido, en el año de 1951, sino que aquí mismo en México genera una gran controversia, porque la película había sido rechazada, reprobada por los críticos y por la censura, y se le consideraba un denigrador de la imagen de México, porque nos ponía como un país donde había muchas injusticias y donde estaba él preferenciando una imagen que era contraria a lo que a México convenía exportar al exterior. Y sin embargo, cuando él ya había recibido toda la reprobación e insultos por ser extranjero, además, gana los máximos galardones de Cannes y su película se reestrena, y entonces sí, con aplausos, reconocimiento y demás. Yo podría decirles a ustedes, amigos que están escuchando Hablemos de Cine, que si no tuvieran otro referente de México, vean Los Olvidados. Con ese fragmento de un México de hace 50 años, se puede tener una idea muy completa del México real. El México que tiene belleza de folclor, belleza de narrativa, una serie de referentes culturales grandiosos, pero que también es un referente de dolor y de tragedia, de marginalidad y de mundos que cohabitan entre la grandiosidad y la miseria. Buñuel se atreve a hacerlo y deja un retrato donde además vuelve a estar presente el toque surrealista, en los deseos, en los anhelos, en las frustraciones que en el sueño encuentran un asidero para desafiar, en el estilo mexicano de jugar con la muerte, aquel dolor que siente el jaibo, por ejemplo, aquel dolor que siente la madre viuda que tiene que sostener varios hijos y que sin embargo se da tiempo para, con un gran sentimiento de culpa, acceder también a las coqueterías con el propio jaibo, amigo de su hijo. Pero tenemos a un Buñuel que posteriormente se queda en México, entonces sí, a hacer el cine que se le da la gana, con un sentido libertario, que va a afirmar ese anhelo surrealista de trasponerlo todo, de ser irreverente y sacar a relucir los anhelos, los deseos, pero también la tragedia que puede haber en esas imaginerías, las frustraciones que también van a salir a relucir y una serie de contradicciones que tenemos los humanos, y ahí surgirán los conflictos verdaderamente patológicos en películas como él, y algunas otras fantasías deleitosas donde él ya ha asimilado mucho la cultura mexicana, como La ilusión viaja en tranvía, donde en unos patios donde se guardaban los antiguos tranvías, que ya ni siquiera circulan por la Ciudad de México, se roban un tranvía unos de los operarios que andan un tanto borrachos, y se van a recorrer con este tranvía a la noche de la Ciudad de México, y se encuentran con este mundo surrealista que lo es México en este momento y que lo ha sido desde siempre, y que alguien como Buñuel simplemente lo redescubre, y viene Bretón y lo redescubre, y está Frida Kahlo que simplemente lo plasma. Buñuel, de manera discreta, porque él nunca hacía declaraciones a la prensa, fue más bien dado al coloquio entre amigos, sin embargo, estará cercano a Carlos Fuentes, a algunos escritores también importantes de la época, y a su entrañable amigo y coescritor Luis Alcoriza, con quien se retirará de cuando en cuando a un poblado del estado de Michoacán, a San José Purúa, a escribir los guiones para las películas mexicanas, y en su última etapa, de unas 10 películas aproximadamente, en que seguirá viviendo en México, pero va a rodar todas sus últimas películas en París. Este es el Luis Buñuel que aquí tuvimos, que vivió con nosotros más de 30 años, que tomó la nacionalidad mexicana y que pasa a la historia del cine mundial. Quiero hacer otra referencia rápidamente a varias de las películas de Buñuel. Por ejemplo, yo conocí Toledo antes de estar físicamente en el lugar, gracias a Tristana, en la que los personajes de la película transitan por las calles de Toledo y lo hacen de tal manera que nosotros somos visitantes junto con ellos cuando ellos se encuentran, cuando ellos se despiden, y los recorridos que hacen para llegar a sus distintos lugares donde habitan. Tenemos a Bella de Día, que es toda una verdadera transformación de la actriz y del personaje desdoblado que representa Catherine Deneuve. Y el remate cumbre con películas como Es obscuro objeto del deseo, que va a reflejar a Luis Buñuel, que respecto al acto amoroso decía que el motor del mundo era el deseo, porque gracias al deseo, y que finalmente a la atracción erótica de los polos opuestos, había tal intensidad de anhelo que eso era el motor del mundo, y que era más importante que el acto mismo consumado, porque la consumación de un anhelo o de un deseo sexual era efímero, y en cambio el deseo era largo, largo, y entre más se alarga, más tiene elementos para mover al mundo y para mover al ser humano. Ese es el Luis Buñuel que tuvimos entre nosotros muchos años.